El Niño Jesús. El Niño Jesús vive en Nazaret. Él sale a jugar y sale a correr. Ya sabe escribir y sabe leer y sabe contar y cantar también, porque le enseñó su padre José, su padre José. Su madre María le cuida también, cuando tiene hambre le da de comer, si la sed le asedia le da de beber, y cuando lo asea le besa los pies, mientras sonriendo observa a José, observa a José.